Hola, vecina, vecina, vecina de Yaiza, pero que trabajas aquí en Faro Pecheguera. Efectivamente. ¿Quieres trabajas aquí? Sí. ¿Quieres alguna queja, alguna sugerencia? Bueno, el paseo marítimo que tiene 7 kilómetros, que pasea diariamente muchos turistas y también nacionales, o sea, los que vivimos aquí, nos encontramos con una parte cerca del hotel, bueno, cerca del hotel Calimera, que está cortado entre el Natura Palace también. Y en esa parte que está cortado, que me parece que no pertenece a nadie, pues hay muchos excrementos de perro que no están correctos, que creo que cada dueño tiene que hacerse cargo de eso. Yo también tengo un perrito y creo que hay que recoger cada uno lo suyo. Los excrementos, las deposiciones. Efectivamente, porque no dan una buena imagen para ningún turista que está por ahí. ¿Es una zona frecuentada ese paseo? Muy frecuentada por turismo y ya le digo también por personas que hacen deporte incluso y que les daña la imagen totalmente de Playa Blanca si es que yo corro 7 kilómetros y me encuentro con piedras y no puedo hacer mi deporte correctamente ni dar un paseo normal. Tendrías que dejar de correr y empezar a saltar sorteando los obstáculos. Efectivamente. Creo que además que con el rocío de la mañana cogen humedad y dan un olor bastante nauseabundo, ¿no? Efectivamente, pero además no eso, también es peligroso porque las piedras se ponen resbalosas y se puede caer. ¿Tú crees que el ayuntamiento tiene culpa en esto o es conciencia del ciudadano o ambas cosas? Ambas cosas. Yo considero que es ambas cosas. Una, descuido del ayuntamiento y otra, inconsciencia ciudadana. Claro, lo de la conciencia ciudadana, podemos hacer un llamamiento para que todas las personas que tengan animales, caramba, pues velen un poquito también por el bienestar de la comunidad, es decir, en recoger esas deposiciones. Pero el ayuntamiento, ¿crees, por ejemplo, que tendría que destinar un servicio de limpieza, aunque fuera una vez al mes? ¿O qué soluciones podrías aportar? Porque cuando alguien ve una queja, automáticamente suele decir, bueno, esto se hubiese evitado si hubiésemos podido hacer esto. ¿Qué se te ocurre? Pues a mí se me ocurre que terminen el paseo marítimo, que se hace mucha propaganda de que hay un, y es de verdad precioso el paseo marítimo, que tiene 7 kilómetros, pero que no está terminado y que debería concluirse, efectivamente. Mientras no se concluya, al menos que esté limpio. Al menos que esté limpio y que haya primero una conciencia ciudadana y un control por parte del ayuntamiento para que no pase esto. ¿Crees que sería caro? ¿Le sería caro al ayuntamiento pues una media jornada, tal vez, que alguien, a lo mejor una persona, sí, que controlara, que limpiara un poco? ¿Crees que sería una solución? Sí, podría ser una solución. Creo que vives en Yaiza, pero de Yaiza no tienes nada que decir. Creo que todo está impoluto, limpísimo, ¿no? ¿Será porque el ayuntamiento está allí? Pues no lo sé, pero en Yaiza no tengo ninguna queja, todo está maravilloso. Bueno, que no todos sean denuncias y quejas, también hay que dar también alguna vez un enhorabuena, ¿no? No, por supuesto, es un pueblo tranquilo, muy bonito y muy limpio, muy ordenado.